Muchos se preguntan, después de el Domingo de Ramos y a la espera del gran Triduo Pascual, esos tres días, el Jueves Santo, la Cena del Señor, el Viernes Santo, la Pasión del Señor y el Sábado Santo con la Vigilia del Domingo, que constituyen el centro de la celebración de los misterios de nuestra fe, y el Papa Juan Pablo II llamaba la Semana, la Gran Semana. Y al Domingo de Pascua le llamaba el Domingo de todos los domingos, ¿no? La Semana de todas las semanas, el Triduo Pascual, y el Domingo de todos los domingos. En medio de este tiempo intermedio que transita de uno a otro, del Domingo de Ramos al Jueves Santo, nosotros celebramos días que llevan el nombre de santos también: Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo. ¿Cuáles son las características de estos días? Las características de estos días, lunes, martes y miércoles santo, son días para irse preparando más intensamente para vivir la Pascua de Resurrección de una manera más generosa y radical. Se trata de prepararnos para vivir este tiempo de conversión con absoluta intensidad. Esa es la característica de estos días santos, de vivirlos generosamente en auténtica santidad. Y eso significa poner los medios. El Lunes Santo, por ejemplo, es un buen día para poner los medios materiales necesarios para vivir la Semana Santa. ¿Cuáles son las cosas que yo necesito organizar? La parroquia donde voy a ir, las actividades en las que voy a participar, dónde voy a participar de las distintas liturgias alternativas, adicionales que me ofrece la Iglesia. Porque el Viernes Santo, por ejemplo, tenemos los grandes oficios de Viernes Santo, pero por la mañana necesito un retiro, un lugar donde retirarme, un lugar físico, probablemente una parroquia, probablemente un centro pastoral, donde sea que yo encuentre un momento intenso de vida de fe y de vida cristiana. Tenemos también el hecho de encontrar dónde vamos a poder celebrar las otras liturgias que la Iglesia no obliga, pero que ofrece para poder vivir más intensamente estas fiestas. Por ejemplo, el Vía Crucis, o en algunos lugares se celebra el oficio o la liturgia de las tinieblas. Y existen así muchas liturgias, muchas actividades alternativas, hermosas, importantes, que nos van relevando y nos van introduciendo más y mejor, a través de la celebración precisamente, a los misterios que estamos celebrando y que nunca vamos a poder reflexionar suficientemente. Y por eso es que la Iglesia no celebra en la vida humana el Triduo Pascual una sola vez. Lo celebra todos los años porque necesitamos profundizar en la maravilla de estos misterios que son inagotables. Entonces el Lunes Santo, el Martes Santo, el Miércoles Santo son fechas, días de preparación. Y el lunes probablemente sea el día en el que vale la pena hacer los preparativos físicos, materiales. ¿Cómo voy a hacer? ¿Qué elementos voy a tener? ¿Con qué elementos voy a contar para poder vivir, por ejemplo, adecuadamente el ayuno y la abstinencia del viernes? ¿Cómo me voy a organizar para participar de la misa de la Cena del Señor? Estoy preparando visitar las siete iglesias el Jueves Santo por la noche, por ejemplo, esa devoción de visitar los monumentos eucarísticos, que es tan hermosa y tan bella, y que se origina precisamente en las siete manipulaciones o envíos de el Señor, ¿no? Cuando se cuentan los tránsitos de dónde fue llevado el Señor de un lugar a otro, ¿no? De el huerto de Getsemaní a la casa de Caifás a Anás, de Anás a la casa de Poncio Pilato, de ahí a Herodes, de Herodes a Pilato de nuevo, etcétera, hasta la cruz. Nosotros encontramos que hay siete como estaciones, y visitar las siete iglesias es una práctica muy hermosa que no siempre se puede hacer en los lugares donde vivimos, pero que es altamente recomendable, y para hacerla hay que planificarla, y este es un buen día para comenzar a planificar. Entonces, el lunes es el día para ver cómo voy a sacarme de encima cualquier problema, dificultad, trabajo o etcétera que estaba pensando hacer y que definitivamente no va a contribuir a que yo viva concentrado en los misterios, porque desde que nos despertamos el jueves nosotros tenemos que estar conscientes de que se trata de vivir el misterio del Jueves Santo, el viernes, el del Viernes Santo, y así sucesivamente, de vivir intensamente estos misterios, de vivir intensamente estas realidades, estas tragedias y esta victoria sin sombra. Y el Lunes Santo es un momento adecuado de preparación en ese sentido para asegurarnos que todos los recursos, la disposición de nuestro tiempo, la programación de nuestras actividades, todas responden a facilitarnos de la mejor manera posible la vivencia de la Semana Santa. Una feliz y santa Semana Santa. Que el Señor los bendiga.